see, rider. Oh, see what you have done. I said, see, TC rider. Oh, see what you have done. Buenos días, los saludos de Vicente Ahumada. Aquí estamos como todos los sábados, hoy día 13, un buen número del mes de diciembre de 2008, a poco ya de terminar el año. Malo en muchos terrenos y lo peor es que el próximo no tiene muy buena pinta. Por lo menos eso dicen los que se llaman entendidos. En este momento son las 9 de la mañana, 4 minutos, 40 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la comunidad canaria. Vuelvo a recordaros lo de los correos electrónicos que tenéis que enviarlos a oyentes@rockandgol.net, los SMS, los mensajes a Regol todo junto, dejáis un espacio y lo hacéis al 5514, 5514. Y por último, vuestras cartas aquí a calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Y también vuelvo a recordaros nuevamente que este programa puedes escucharlo en o por internet. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a muddy old creek in Texas any old time. I got those hop, two, three, four occupation GI blues. From my GI hand to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. We'll get hoss and pfeffer and black pumpernickel for chow. We get hoss and pfeffer and black pumpernickel for chow. And for my next month's pay for a slice of a Texas cow. We'd like to be heroes, but all that we do here is mark. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. And they don't give the purple heart for a fallen arch. I got pulled up to for a occupation GI blues. GI blues, GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes. GI shoes, GI blues. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. The Fräulein's are pretty as flowers, but you can't make them pass. Fräulein, Fräulein. The Fräulein's are the prettiest flowers, but we can't make a pass. Cause they're always sad, saying keep a deer off the grass. I got the 1, 2, 3, 4 occupation GI blues. From my GI hair to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. Occupation GI Blue. Occupation GI Blue. Occupation GI Blue. Hoy estamos con Elvis en Hollywood. En la década de los años 60, exactamente, rodó 27 películas. Acabamos de escuchar GI Blues, canción que da título a la primera de esta década, también llamada Café Europa. Ambientada en Alemania, se rodó en los estudios de la Paramount. You got the hug in his arms, the thrill in his eyes. You just my style and you just the right size. Don't stop shoving around. I wanna stop shoving around, cause I found the girl I'm looking for. Oh, the very first time you touched my lips, took my little red book and I tore it in bits. Ain't gonna be a surgeon no more. Shoving around. I'm gonna stop shoving around. Shopping Around, perteneciente a GI Blues, 11 canciones. El disco original americano y el europeo, por problemas de copyright, una canción, Tonight Is Alright for Love, en nuestro continente cambió Is Alright por Is All Right. En España, para variar, se quitó la canción. La banda sonora fue editada aquí, en este país nuestro, esta España, el año 1961, en formato mono. Hold me tight, the moon is so bright, tonight is so right for love. Now's the time to say you'll be mine, tonight is so right for love. One by one the stars appear, they twinkle in your eyes. Who'd believe that we'd be here, so near to paradise. This could be the kiss to unlock heaven's door, that magic hour. Through the sky, the things we've been dreaming of, and how real they would seem. A midsummer. seen. Oh, Midsummer Night's Dream, can't you see that tonight? So right for love. Hold me tight, the moon's so bright. Tonight is alright for love. Acabamos de escuchar la versión americana, porque la europea dura un minuto menos, más o menos. Hubo un pase en Dallas del Phil el 18 de agosto de 1960 y el 23 de noviembre se estrenó a nivel nacional en Estados Unidos. Vamos a despedir este GI Blues tomando un tren con destino a Frankfurt, Alemania, Europa. Is this train to Frankfurt special? Go, go, ain't this outfit some special? Go, go, well, we heard rumors from the bases. Go, go, Frankfurt girls got pretty faces. Go, go, special, go. Blow, whistle, blow. Frankfurt special's got a special way to go. When we get to our headquarters, we'll be good boys and follow orders. Don't take girls from one another. No, no, no, no. They'll treat a sailor like a brother. Go, go, go, go. Frankfurt special's got a special way to go. Whoa, whoa, whoa. Around we're singing on the long flat track. Water busting the blowing stack. Towns and villages flying by. Flying, flying, flying, flying. Well, Fräulein, don't you cry. You'll soon get another GI. Come on, train and get your lead out. Go, go, go, go. Well, one more day we got to sweat out. Go, go, go, go. Frantic Fräulein's at the station. Go, go, go, go. We're ready for the celebration. Go, go. Get your lead out. Go, go, go, go. Well, one more day we've got to sweat out. Go, go, go, go. Our frantic Fräulein's at the station. Go, go, go, go. They're ready for a celebration. Go, go, go, go. Go, special, go. Blow, whistle, blow. Frankfurt special's got a special way to go. Whoa. Dejamos el ejército, Alemania, Europa. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. Flaming star. When I ride, I feel that flaming star. That flaming star. My shoulder, and so I ride in front of that flaming star, never looking around, never looking around. flaming star, don't shine me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star, flaming star. One fine day I'll see that flaming star, that flaming star over my shoulder. And when I see that old flaming star, I'll know my time. Flame star, don't shine on me, flame star. Flame star, keep behind me, flame star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. La estrella de fuego, Flaming Star, película sexta en la filmografía de Elvis del año 1960, una de las mejores como actor. Hoy no voy a repetirme porque hace pocas semanas la pasaron en Telemadrid dentro del ciclo de películas del oeste en la sobremesa de esta cadena y le dedicamos un apartado, pues por este motivo, lógicamente. A rose grows wild in the country. A tree grows tall as the sky. As the sky. The wind blows wild in the country. And part of the wild, wild country. Wild, wild, like the deer and the dove. Wild and free is this land that I love. A dream grows wild in the country. A love grows tall as the sky. The sky. A heart beats wild in the country, and here with a dream in my heart, part of the wild, wild country. Wild in the Country, el título español es El Indómito. La película se estrenó en la ciudad de Memphis el día 15 de junio del 61 y el día 22 a nivel nacional, siempre me refiero lógicamente a los Estados Unidos. La banda sonora tiene 4 canciones más 2 que quedaron fuera. Una de ellas es Este Hombre Solitario. It's a lonely man who wanders all around. It's a lonely man who roams from town to town, searching. It's a lonely man who travels all alone. When he has no one that he can call his own, always so unhappy, taking shelter Hombre solitario. Durante el rodaje de Wild in the Country, el indómito RCA, la compañía discográfica, regaló a Elvis un reloj de platino por llevar vendido 75 millones de discos, y era el año 1961. Follow That Dream ha editado recientemente en formato Digipath y amplia información el contenido de esta película Wild in the Country, donde Elvis vuelve a trabajar como actor, dejando la música en un segundo plano. Kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Compuesta el año 1911, es una composición italiana, torna a Sorrento, y el año 1960 el dúo de compositores Pomus y Schumann pusieron letra en inglés a esta canción para Elvis. El 30 de octubre de aquel año el rey la grabó en Nashville, editada en sencillo junto al tema que hemos escuchado anteriormente, ese Hombre Solitario, fue número uno en Inglaterra y en Estados Unidos. El sencillo apareció en España con dos portadas diferentes el año 1961. Shake my head and walk away. Ooh, people, that's the way I feel. Ooh, people, that's the way I feel. Sometimes I think I'm and ride away. Yo me siento mal, I feel so bad. Es un blues urbano compuesto por Chad Willis el año 1954 y del que Elvis vendió más de 1 millón de copias en formato sencillo con Wild in the Country. También vio la luz en España aquel inicio de década, en el año 1961. Oh, what peaches, so pretty, Lord, I could cry. I'm just a red-blooded boy, and I can't stop thinking about sailing sailboats, water skiing, they'll drive me out of my mind. Yeah, big and brassy, small and sassy, just give me one of each kind. I'm just a red-blooded boy, and I can't stop thinking about girls. Crunchity crunch. I never ever get to finish my lunch because there's always bound to be a bunch of girls in tight sweaters, in short dresses, walking and a wiggling by. Yeah. Out boating, just a floating, so pretty, Lord, I could cry. I'm just a red-blooded boy and I can't stop thinking about girls. Chicas, chicas, chicas, dejamos atrás tres películas, Blue Hawaii, Follow That Dream y Kid Galahad. 13 canciones y 4 más no incluidas son la banda sonora de estas chicas, chicas, chicas. Se editó en España en mono y además traducido al español. Un pequeño argumento del film por la parte de detrás de la carpeta, el año 1963. Como os decía, me refiero lógicamente a la carpeta. Because of love, I'm 100 feet tall. I can bounce this world like a little old ball. Well, heaven and earth are now all mine. I've jumped to the moon from flat number 9 because of love, I'm a mighty big man. I hold the sun in the palm of my hand. Just one leap, I can cross the seas, jump over mountains and fly over trees. Because of love. Well, I found love, and all that I can say. Oh, I'll never, never, I'll never, never, never let it get away. Because echoes of love. I'm the happiest guy, and life is sweet as cherry cream pie. Well, heaven and earth are now all mine. I've jumped to the moon from cloud number nine. Because of love. Because of love. Because of love. Por un amor, tema perteneciente al film número 11 de Elvis, esas chicas, chicas, chicas. El cantante inglés ya ha desaparecido tristemente, hace bastante tiempo. Billy Fury, copiando descaradamente a Elvis, la llevó al éxito en Inglaterra. Bien, la protagonista femenina de esta película es Stella Steven, que fue chica Playboy el mes de enero del año 1960. Pero las tijeras de la censura estuvieron presentes en Chicas, Chicas, Chicas, ya que tres canciones cantadas por Stella no aparecen en el film, una de los cuatro amigos tampoco, y la cara B de este gran tema de Elvis, pues tampoco está en la película. Vamos a despedirla con ese Devolver al remitente, que ya sabéis que estuvo en Inglaterra 3 semanas en el número 1, en Estados Unidos se quedó a las puertas, aunque estuvo permaneció 16 semanas en lista y solo llegó al número 2. Pues bien, vamos con esa gran canción llamada Devolver al remitente. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender, address unknown. No such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. Dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender, address unknown. No such person, no such zone. This time Hoy estamos en Hollywood con Elvis en la década de los años 60, como dije al principio de nuestra cita de los sábados aquí en Rock and Roll. Pues bien, Elvis obtuvo 14 premios de oro y platino por los discos de las bandas sonoras de aquella década, de los años 60. Damos otra vez un salto y nos vamos al 1965 con un film titulado Tickle Me, algo así como Pellizquéame o Cosquilléame. Película número 18 de Elvis. Pues bien, el coronel Parker llegó a un acuerdo con los estudios Aliyev Artists para producir una película con Elvis y ayudarles, porque parece ser que las finanzas estaban bastante jodidillas y decidieron pues ayudarles. Para reducir gastos, se seleccionaron temas grabados por Elvis en los 4 años anteriores, 12 canciones que al final se redujeron a 9. Pues bien, es una de las cosas buenas que tiene esta cita nuestra aquí con Elvis, que vamos a escuchar las canciones tal y como suenan en la película. Unos pequeños diálogos, un par de temas al principio de los que vamos a oír ahora, si no me falla la memoria, suenan a lo lejos porque en la película al principio está rodada como desde fuera y al poco, con lo cual que nadie piense que es que está bajando el sonido por algo raro, sino que es que quiero que lo escuchéis tal y como es. Bueno, pues muy bien, repito, a continuación, sonido original de la película número 18 de Elvis. It's a long, lonely highway when you're traveling all alone. And it's a mean old world when you've got no one to call your own. And you pass through towns too small to even have a name. Oh, yeah, but you gotta keep on going. On that road to nowhere, gotta keep on going. Though there's no one to care, just keep moving. It's a long, lonely highway without her by my side. And it's a trail full of teardrops that keep on being cried. My heart's so heavy, it's a low-down, dirty shame. Oh, yeah, but you gotta keep on going. On the road to nowhere, gotta keep on going. Oh, there's no one to care, just keep on moving. Come and get me, well, I'm gonna lose my mind. So if you read about me, tell her she's the one to blame. Oh, yeah, you gotta keep on going. On that road to nowhere, gotta keep on going. Though there's no one to care, just keep on moving down. Season starts. Yeah, I'll be all right. There's only one problem. How am I going to eat till then? Well, don't tell me. I know. I loved it. Thank you, ma'am. Oh, don't thank you, ma'am, neither. Oh, you cute thing, you. Come on, Lonnie. Let's sit under that tree and you can tell me the story of your life. Okay. Why can't I get an answer? Tell me, will you or won't you give me such an easy question? Why can't I get an answer? Give a sigh and beat around the bush. Can it be that you're too shy to give yourself a little push? Can you or can't you tell me? Is it such an easy question? Why can't I get an answer? Answer to such an easy question. Why can't I get an answer? Boy, that guy's really got a set of pipes, hasn't he? I mean, when he sings a song, he really kind of raps it out, doesn't he? Now watch closely, everybody, because it's all in the timing and the coordination. I got a dirty, dirty feeling. Dirty feelings going on. Oh, there he is. Used to when she won. If they say we were doing wrong, if they say we were out too long, well, you can say my arm was just too strong. I put the blame, I put the blame on me. Felt so good when I held you tight. I couldn't stop when we kiss goodnight. So if they tell us we don't have the right to put the blame, put the blame on me. What I feel is deep inside. This is real and I won't hide. Go ahead and use my name. I'll be proud to take the blame. You just did what I made you do. You love me and I love you too. So if the way they talk can bother you, anymore. Yeah. Must have been quite a place. I think we'd better start the entertainment right away. Sure, Miss Ray. Okay, boys. You're on. My love, I offer you now my heart and all it can give, for just as long as I live, I'm yours. No one's but yours, dear, will do. My lips will always be true. My eyes can see only you. I'm yours. And as the years roll along, your joy, your tears I'll gladly share. And when things go wrong, dear, just hold out your hand, and I'll be there with every beat of my heart, with every breath that I take. Now and forever, sweetheart, I'm yours. Lonnie! Lonnie! Uh-huh. I'm sorry. Whistling through the lonely trees, but it's only him flying around the bend. As the day comes to an end, Night Rider, Night Rider. He came riding into town as the sun was going down. Saw my baby and he smiled her heart away. Now what will I do today? She laughed when I told her, take care, or you'll share in his midnight ride. Night Rider, Night Rider. Then she stole her out of sight. I had a peaceful night. Night Rider, won't you let my baby be? Come on, send her back to me. Lonnie, what? Mrs. Radford wants to see you in her office right away. She's never going to believe me, Miss Radford. Never going to believe me. Your style, your touch, your just too much. I feel that I've known you forever. I know that this never happened to me. Don't have to see any more than I see of your face, so rare beyond compare. I feel that I've known you forever and ever and ever. Yeah, you can't see your way out of this. I never want to see you as long as I live. Okay, that's the way you feel about it. Goodbye. Your style, your touch, you're just too much. I feel that I've known you forever. I know that this never happened to me. Don't have to see any more than I see of your face, so beyond compare. I feel I've known you forever. Lonnie! Lonnie! What am I gonna do on your honeymoon? Slowly but surely, I'm gonna wear you down. Slowly but surely, I'm gonna bring you round to my way. You meditate though I wanna crush ya. My arms will have to wait, I'll just take it easy. So nice and easy, real cool and breezy. Slowly but surely, I'm gonna make you mine. Oh yeah. I got a feeling I'm not wasting my time. When you get the message, it's gonna be fine. Slowly but surely, the table's gonna turn. Slowly but surely, your lips are gonna burn for what you've been missing. My kind of kissing, my kind of loving. Slowly but surely, I'm gonna make you mine. I'm gonna make you mine. Espero que os haya gustado la banda sonora de la película del año 1965, Tickle Me, número 18 en su filmografía, tal y como suena en dicho film. En fin, curiosamente no hay banda sonora realmente, tendríamos que decir que es una banda sonora entre comillas, pero es de las mejores de las películas de Elvis, por lo menos en la década de los 60, dado que los temas que contiene pues pertenecen básicamente a sus tres primeros discos que grabó en estudio a la vuelta del servicio militar, el Elvis Is Bad, el Something for Everybody y el otro es el Puk Lak. Bueno, pues bien, el año 1965 en Estados Unidos se publicó un disco con 5 de las canciones utilizadas en esta película. Y el sello Follow That Dream decidió editar en formato Digipack vuelvo a decir, entre comillas, la banda sonora, incluyendo este EP que salió en Estados Unidos en su momento, otro aparecido en Inglaterra con cuatro temas distintos, y luego pues los apartados y algunas tomas alternativas junto a un libreto con muy buena información. Vuelvo, espero que os haya gustado, vuelvo a repetirlo, porque estas cosas solamente se pueden escuchar aquí, en nuestra cita con Elvis. Continuamos aquí en Rock and Roll con el Rey, con Elvis. Son las 10 de la mañana, 5 minutos 42 segundos, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. I just can't miss where the good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm. Hey, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. A do hat, a do hat, a do hope, a do hope, a do not. Shook up. Sad. for heaven's sake. No one's looking out a chance to make a break. Buzz is turning shit to any set mix, Nick. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Past. The future looks bright ahead, but don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you and me. Get up, baby, you love me, you love me, daddy, baby, boy, shake me around my neck, and leave me anywhere, love me. Nos hemos puesto esos zapatos de gamuza azul en este excelente popurrí. A la persona que ha llamado y me lo ha preguntado, esto no está editado oficialmente, ¿eh? Esto es una selección que, como siempre digo, pues solo se puede escuchar aquí en Rock and Roll los sábados por la mañana entre las 9 y las 11, siempre una hora menos, en la Comunidad Canaria. Mis saludos los de Vicente Ahumada, por si te acabas de incorporar. Y os recuerdo los correos electrónicos, oyentes@rockandroll.net, los mensajes, los SMS, regol todo junto, dejáis un espacio y los enviáis al 5514. Y vuestras cartas aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. El programa también se escucha en internet. Y os recuerdo que os tenéis que hacer miembros del Club Oficial de Elvis en España. Para ello lo único que tenéis que hacer es mandar una cartita aquí a la dirección que os acabo de nombrar y de decir, Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid, lógicamente a Cruz Elvis o a mi nombre. y a continuación esa carta irá para el club oficial. El club oficial se pondrá en contacto con vosotros y por una pequeñísima cantidad, que en fin, lo podéis gastar en 3 cervezas, tenéis derecho a 4 revistas anuales. Vais a recibir un carnet que os acreditará como miembros oficiales del club. Y luego también un regalo, que es un CD con canciones de El Rey. Para el año próximo, una vez que terminen las Navidades, vamos a organizar una fiesta aquí en Madrid y vamos a poder estar todos juntos con algunas actuaciones, en fin, y cambiar impresiones y todo. Ya sabéis que siempre lo digo, los importantes sois vosotros, los oyentes. Y quiero daros las gracias porque ha habido el estudio de medios y este programa pues lo escucha muchísima gente, así que gracias, porque vosotros sois los que lo mantenéis en antena. En fin, dicho todo esto, a ver qué más os quería comentar. Bueno, pues también daros las gracias a todos los que habéis tenido un detalle conmigo, que me habéis mandado una botellita o alguna cosa, así que desde aquí gracias por ese detalle por las fiestas navideñas. Hoy, en nuestra cita con Elvis, aquí en Rock and Roll, tenemos solamente unos invitados. Es un grupo que se llama, lo voy a deletrear, Dr. Bogarde, con B, Dr. Bogarde. Pues bien, este próximo lunes, día 15 de diciembre, a las 21:30 horas, siempre una hora menos en la Comunidad Canaria, en la Sala Clamores de aquí de Madrid, van a dar un concierto para presentar su nuevo disco. Bueno, son una serie de señores, todos españoles: Javier Arias Hernández, Luis García Alaiz, Julio Ayer, Javier Bahillo Almuzara, Iván Martínez y Luis Gutiérrez. Bien, pues ya os digo, el próximo lunes a las 9:30, y creo que merece la pena. Yo desde luego voy a estar allí porque es muy agradable que haya gente en nuestro país que hace una excelente música. He escuchado lo que es el anticipo del trabajo, cantan en inglés y yo creo que lo mejor es que os ponga un tema para que vosotros digáis qué os parece. Exactamente el que da título al disco, que se llama Words, que es decir, palabras. I see her perfect face before me. Thousands of words come to me slowly, but I won't write them down.

If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Cita en Las Vegas, amor en Las Vegas, amor a cuatro velocidades, que es el título que tiene la película número 15 de Elvis. Esto de amor a cuatro velocidades es en Francia. Fue estrenada en Nueva York el día 20 de abril del año 1964. Interpretada, bueno, filmada junto a Anne Margaret, una de sus mejores films a nivel nacional, se estrenó el día 17 de junio en los Estados Unidos. Don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long. All right. Hey, hey. Mm, all right now. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake her thing. All right. Hey, hey. Mm, all right now. Ah. Make me feel so good right now. Make me feel so good. Make me feel so good right now. Make me feel so she can do the dog all night long. All right. Oh, oh, oh, what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. What is it? the money, took it for the show. We're getting ready now, go ahead, go ahead, go. Never my blue crazy shoes. You can do anything for me, home of my blue crazy shoes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get it ready now. You can do anything, but lay home of my blue gray shoes. It's a blue, blue, and a blue gray shoe. Got a blue, blue, and a blue gray shoe, baby. Blue, blue, and a blue gray shoe. Vamos con esos 26 minutos o 25 que nos quedan de nuestra cita aquí en Rock and Roll con el Rey. Vamos con una carta firmada por Francisco Enrique Ruano Pascual. Hola, Cruz Elvis, ¿qué tal? Bueno, Vicente, mencionar como norma obligada en mis cartas que me encanta el camino que actualmente lleva el programa y los planes de futuro para restablecer el Club del Rey tal y como debe ser realizado y concebido. Dicho esto, el motivo de escribiros en esta ocasión es que tengo algunas cuestiones en mente que deseo expresarte. Dice que quiere saber si la empresa que controla el patrimonio artístico de Elvis, si por asomo tiene programada alguna gira de conciertos, y si es así, ¿qué opinas tú? Vicente, que nos hicieran el halago de venir a nuestro querido país de una vez por todas. Pues tengo que decirte que no van a venir, y de todas formas organizar un concierto, y sobre todo con un artista de fuera, es bastante complicado. No me voy a extender, contaros lo que son los patrocinadores, las gestiones que hay que hacer y demás, pero no hay nada que hacer. Además, desgraciadamente ya ha cambiado. Yo no he visto el nuevo concierto virtual de Elvis, pero parece ser que ya son otros los que cantan, y en fin, que ya no tiene nada que ver con lo que hasta ahora hemos podido ver. Si este próximo verano pues lo celebran en Memphis y me acerco por allí, pues ya os comentaré cómo está la cosa. Luego, otra cosa que quieres saber es, también comentarte, ahora te lo comento yo, de que en la primera gira europea del concierto virtual de Elvis, a través de la COPE, porque aquí ya sabes que somos COPE, Cadena 100 y Rock and Roll, somos tres personas distintas, pero bueno, somos los mismos, nos pusimos en contacto a nivel de cadena radiofónica española con los organizadores del concierto virtual. Ahí la compañía discográfica española sí se portó bien, nos facilitaron teléfonos, direcciones, personas responsables, y nos dijeron que ya tenían cerrada la gira europea, que era en 2 meses, y que actuaban, pues, ahora que yo recuerde, estaba Londres, que además a través del programa yo hice un concurso y acompañé a un ganador y su acompañante para ver el concierto virtual. Estaba Londres, estaba Berlín, estaba Oslo, estaba Copenhague. Total, que dijeron que no podían venir porque ya lo tenían cerrado. Así que sepas que tratamos de traerlos, de todas formas. Luego, lo otro que quisiera saber es lo de Peter Guranit. Bueno, yo a mí personalmente creo que es lo mejor que se ha escrito. Otra cosa es que te parezca desagradable ciertos aspectos con respecto a la vida personal de Elvis. Pero bueno, a mí siempre digo lo mismo, a mí me tiene sin cuidado. Elvis, como todo hijo de vecino, pues le dolerían las muelas, los pies, tendría problemas de estómago, catarros, gripes y de todo. Solamente me interesa el aspecto artístico de Elvis. Lo demás me trae totalmente al fresco. Y luego, por último, y dado que en anteriores programas has hecho mención al año 1973 con el Aloha from Hawaii, hace pocas fechas, Follow the Dream ha editado el disco Elvis I Remember You, que pertenece a un show de febrero del 73, y también Elvis in Person, reeditado con añadidos. ¿Qué puedes comentar sobre estos lanzamientos del Rey? Bueno, pues realmente creo, además, este pasado jueves tuve una comida con un representante de la Sociedad General de Autores de aquí, y aparte es muy seguidor de Elvis, y él opina que, y yo también, que quieren editar rápidamente todo lo que haya pendiente de Elvis. Posiblemente en algún programa futuro hablaremos de Follow That Dream y os diré qué discos oficiales de Elvis quedan por salir y, desde mi punto de vista, cuáles todavía podrían reeditar de una forma determinada. Por ejemplo, en el caso de los años 50, nada más que queda el segundo disco oficial de Elvis, el Elvis, tal y como se llama, y King Creole. Claro, también podrían sacar el de Navidades con un formato parecido a cuando se editó en su momento, con el librito, en Digipass, con tomas alternativas y demás, pero es lo único que queda de los 50 y no me quiero ampliar más. Y con respecto a estos dos discos en particular, pues me parece muy bien, excelente que hayan salido. No puedo opinar sobre ellos porque estoy pendiente de recibirlos. Supongo que este lunes estarán ya en mi poder y de momento pues vamos a escuchar lo que salió, que son un concierto de Elvis, bueno, varios, entre el día 22 y el 26 de agosto del año 1969 en el Hotel Internacional en Las Vegas, Nevada. Y efectivamente es muy cortito, está incluido dentro de un disco que se llama From Vegas to Memphis from Vegas, que el disco oficialmente era doble de vinilo y luego ya en la edición en CD pues decidieron separarlos. Es el primer disco oficial de Elvis en directo, ya que el de la NBC del 68 sí tiene unas partes en directo, pero realmente este es el primero de un concierto. Y luego el otro pues son grabaciones que efectuó en enero del 69 en la ciudad de Memphis, ahí de donde salieron muchísimas cosas. Creo que hicieron bien en separarlos. Ladies and gentlemen, I hope you like it. It's called Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see, oh, what you do? I can't walk out because I love you too much, baby. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk. I can't walk out because I love it too much, baby. Can't walk out because I love you too much, baby. Can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Elvis. En persona en el Hotel Internacional Las Vegas, Nevada, 22-26 de agosto del año 1969. Esto que acabamos de escuchar está incluido dentro del último lanzamiento, uno de los últimos lanzamientos, de Follow That Dream, que todavía no está en mi poder, pero la semana que viene sí, en formato Digipaz, y es un concierto muy bueno, muy bueno, muy bueno. Vamos a despedir también a Francisco Enrique Ruano Pascual, que dice, para cerrar, y viendo que estamos en el inicio de la Navidad, me gustaría que sonara el tema Merry Christmas Baby, dedicado con todo mi amor a mi madre, Mari Carmen. Pues bien, un abrazo muy fuerte, Vicente, que eres un maestro de la comunicación. Viva Elvis. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues bien, pues para tu mamá, ese Merry Christmas Baby. Merry, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Give me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise.

y Elvis, durante una jam session en Nashville, en los estudios RCA, la registró. Era el día 15 de mayo del año 1971. Se editó en sencillo en el mes de diciembre de aquel 71, y en 1985, en noviembre, hubo una edición en vinilo y además de color verde. Y lógicamente, pues la canción fue incluida en su disco navideño llamado Elvis Sing the Wonderful World of Christmas. Elvis canta al mundo maravilloso de la Navidad. Vamos con otra petición, es de aquí de Madrid. Se llama Ángeles Martín y quiere escuchar el Always on My Mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Pues nos vamos a marchar ya, no la vamos a poder escuchar totalmente íntegra, este Always on My Mind, siempre en mi pensamiento, en mi mente. Ya está por aquí Alberto Manzano, que está tan contento como yo porque hemos subido nuestra audiencia, ¿eh? Para desgracia de alguno. Y para alegría nuestra, desde luego. Para alegría nuestra, está clarísimo para que... Para alegría de talentosos y desgracia de mediocres. Bueno, pues yo ya me despido, os dejo con él. ¿Hoy qué estás? ¿Hasta las 2 o hasta las 3? Hasta las 2, la 1 en Canarias. Muy bien, pues ya lo sabéis, ahora os dejo con él. Os recuerdo lo de que visitéis el almacendelrock.com, ¿de acuerdo? Así que ya lo sabéis. Bueno, y me he pasado un poquitín de nada, espero que no le moleste a Alberto. Así que hasta el próximo sábado, ya sabéis, a las 9 de la mañana, una hora menos en la comunidad canaria. Y también deciros que os hagáis miembros del Club Oficial de Elvis, para ello mandar una carta aquí a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid, y hacerse miembro del Club Oficial de Elvis. Así que hasta la semana que viene, os dejo con Alberto. Elvis has left the building. Thank you and good night.